Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 26 de octubre. El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, Federico Fernández, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En este encuentro se ha estado analizando el punto en el que están actualmente las obras de mejora en la A373, que ya han alcanzado el 70% de ejecución. El buen ritmo de estos trabajos va a permitir que las obras puedan estar terminadas en un plazo de un mes. El delegado territorial ha manifestado que mantiene el compromiso adquirido con nuestro municipio, por lo que finalizadas estas obras de emergencia en el plazo de un mes y en el momento en el que exista asignación presupuestaria, se continuarán haciendo nuevas mejoras en una carretera que así lo necesita. Por su parte, el jefe de servicio de carreteras de la delegación, Alberto Bas, ha informado a la ciudadanía que los cortes de tráfico se van a mantener mientras se continúe echando el aglomerado. Como siempre con Federico, pues cada X tiempo nos damos cita para darle un repaso a todas las cuestiones de nuestra localidad, y afortunadamente desde hace unos meses atrás pues hay una actuación muy concreta, como es la mejora de la A373 en el término de la provincia de Cádiz, que se nos comunicó que entraba por obra de emergencia y nos facilita pues que tengamos todavía más contenido en estas reuniones. No obstante, pues hemos estado hablando de la nueva orden que ha salido de alquiler de vivienda, en fin, todas las cuestiones también del plan general, cómo vamos avanzando. Y hoy también, pues aprovechando esta cita que teníamos, este encuentro de trabajo, pues teníamos que ponernos al día de cómo estaba también la carretera y la actuación de mejora. Me informaba el delegado, que tampoco voy a entrar mucho más en detalle para no pistarle lo que nos pueda contar, pero bueno, que va a buen ritmo. Es verdad que nosotros también, siguiendo instrucciones suyas, propias de la delegación, en las que nos decían que desde el ayuntamiento no tuviéramos reparo en mantener un contacto directo con la empresa adjudicataria de esta obra, y tanto a la plataforma como a cualquier vecino, si teníamos algo que trasladarle a la delegación que pudiéramos corregir o que viéramos que se pudiera mejorar, pues se lo hiciéramos llegar. Nosotros, a través del concejal de urbanismo especialmente, hemos estado muy encima de la obra, que va a muy buen ritmo, va por encima del periodo de ejecución previsto inicialmente, que eran 6 meses, y ahora pues nos comentaba que estaba en torno al 70% de ejecución de las diferentes actuaciones. Creo que en estos días, pues ha generado cierta inquietud, incertidumbre en el municipio, porque un día no se ha trabajado en la carretera, y yo desde aquí pues decirles a transmitir la tranquilidad a todo el mundo, que es una obra que estaba ya no solo planificada, sino que ya hablamos adjudicada y ya con plazos de ejecución. Lo que sí es cierto que ha habido en este tiempo conversaciones con la delegación territorial para ver la oportunidad y las opciones de poder conseguir algún presupuesto más, debido a normalmente la Junta de Andalucía en estas fechas de año pues suele tener ciertos remanentes porque no le dé tiempo a ejecución, eso lo sabemos todos, y a veces pues tenemos contacto con los delegados para ver si podemos arrimar, ¿no?, parte de esos presupuestos que no se tienen, debido a la planificación, posibilidades de ejecutar, pues destinarlo a determinadas actuaciones como en la mejora de la 373. Lo estuvimos hablando a través de la delegación territorial, se ha sido muy receptivo, como siempre en todo lo que le hemos planteado, y estamos viendo. Yo tengo que decir que también particularmente estuve hablando con el director general de infraestructura de la consejería, Jesús, que bien lo conocéis también, y bueno, ahora mismo están ellos pues en una vorágine, como todos podemos imaginar, que nos ha cogido muy de cerca, afortunadamente no directamente, de los municipios que, debido a los temporales, pues han tenido muchas incidencias en carretera, y hablamos especialmente aquí de la zona vecina de Málaga, y por tanto el director general nos comunicaba que la situación ahora mismo estaban en determinar, ¿no?, la cuantía de los daños, y posiblemente pues sea difícil esa mejora, que, como digo, el grueso de la actuación está garantizado, que la carretera va a quedar más que en condiciones dignas y de seguridad, pero bueno, ya como todo, intentando siempre aportar, ¿no?, de que vayamos mejorando, y esa puerta pues no está cerrada del todo, seguiremos insistiendo desde el ayuntamiento y la delegación territorial, y en cuanto tuviéramos algo que informar en este aspecto, pues seréis desde luego los primeros en saber. En efecto, la obra de emergencia que nos habíamos comprometido se está desarrollando con normalidad. Durante una semana hemos estado pendientes de si podíamos incorporar algo más de crédito, y los daños producidos en Málaga y Sierra Sur de Sevilla en este momento hace que los recursos de la consejería tengan otro destino.